Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. Las muertes infantiles que temíamos están aquí en Gaza. No son solo las bombas israelíes las que han matado a niños, niñas, palestinos. El hambre también está pasando factura. Esta nota de Mohamed Jack Joe, Jack Jeffrey y Lee Kitt de Los Angeles Times. No son solo las bombas israelíes las que han matado a niños en Gaza, devastada por la guerra. Ahora algunos están muriendo de hambre. Los funcionarios han estado advirtiendo durante meses que el asedio y los ataques militares de Israel estaban empujando al territorio palestino a la hambruna. Ahora el hambre es más aguda en el norte de Gaza, que ha sido aislada por las fuerzas israelíes y ha sufrido largos cortes de suministro de alimentos. Al menos 20 personas han muerto por desnutrición y deshidratación en los hospitales Kamal Adwan y Shifa del norte, según el Ministerio de Salud. La mayoría de los muertos son niños y un hombre de 72 años. Los niños especialmente vulnerables también están empezando a sucumbir en el sur, donde el acceso a la ayuda es más regular. En el hospital Emirati de Rafah, 16 bebés prematuros han muerto por causas relacionadas con la desnutrición en las últimas 5 semanas, dijo uno de los médicos principales a la prensa asociada. Y aquí hay una cita: las muertes infantiles que temíamos están aquí, dijo esta semana en un comunicado Adel Kodr, que es la jefa para Oriente Medio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocido como UNICEF. Los bombardeos y ataques terrestres de Israel ya han causado un alto número de víctimas entre los niños, que junto con mujeres representan casi las 3/4 partes de los más de 30.800 palestinos asesinados, según el Ministerio de Salud de Gaza. La desnutrición generalmente tarda en provocar la muerte y afecta primero a los niños y a los ancianos. Otros factores pueden influir. Las madres desnutridas tienen dificultades para amamantar a sus hijos. Las enfermedades diarreicas rampantes en Gaza, debido a la falta de agua potable y saneamiento, dejan a muchos incapaces de retener las calorías que ingieren, dijo Anuradha Narayan, experta en nutrición del UNICEF. La desnutrición debilita el sistema inmunológico, lo que a veces provoca la muerte por otras causas. Israel cerró en gran medida la entrada de alimentos, de agua, de medicina y otros suministros después de lanzar su asalto a Gaza. Israel ha permitido solo un pequeño número de camiones de ayuda a través de 2 cruces en el sur. También ha culpado del creciente hambre en Gaza a las agencias de la ONU, diciendo que no distribuyen los suministros que se acumulan en los cruces de Gaza. La UNRWA, que es la agencia de la ONU más grande en Gaza, dice que Israel restringe algunos productos e impone inspecciones engorrosas que retrasan la entrada. Y ante la creciente alarma, Israel cedió ante la presión de Estados Unidos e internacional, y dijo esta semana que abrirá cruces para recibir ayuda directamente al norte de Gaza y permitirá envíos marítimos. La mayoría de la gente come una maleza que crece en los lotes baldíos, conocida como kubaisa. Fátima Shahin, una mujer de 70 años que vive con sus dos hijos y sus hijos en el norte de Gaza, dijo que la kubaisa hervida es su comida principal y que su familia también ha molido comida destinada a los conejos para usarla como harina. Y dice, nos morimos por un pedazo de pan, dijo Shahin. Kamar Ahmed dijo también que su hija Mira, de 18 meses, come principalmente hierba hervida y dice, no hay comida que se adapte a su edad, afirmó Ahmed, investigador de Euromed Human Rights, monitor y periodista económico. Su padre, de 70 años, le da su propia comida al hijo pequeño de Ahmed. Olegan dice, intentamos obligarlo a comer y él se niega, dijo Ahmed sobre su padre. Y el doctor Usam Abu Safiya, director interino del Hospital Kamal Adwan, dijo a la prensa asociada que su personal trata actualmente entre 300 y 400 niños por día y que el 75% de ellos sufren de desnutrición. Y protesta fuera de la presentación de los Óscares. 1,000 manifestantes de Gaza se manifiestan en Hollywood antes de los Óscares y bloquean el tráfico. Alrededor de 1,000 manifestantes convergieron en Hollywood el domingo antes de la ceremonia de los premios de la Academia 2024 para pedir un alto al fuego inmediato en la guerra entre Israel y Hamás. Su presencia frustró a los organizadores de los Óscares y al control del tráfico cuando aproximadamente 15 minutos antes de que comenzara la ceremonia, docenas de camionetas negras tintadas que transportaban a los asistentes a la ceremonia se detuvieron en Highland Avenue. B, un organizador les gritó a los autos mientras les hacía señas frenéticamente para que pasaran por la intersección de Sunset Boulevard y Highland cerca de Dolby Theater, donde la ceremonia debía comenzar a las 4 de la tarde. 3 horas antes, cientos de manifestantes habían comenzado a reunirse en la intersección de Sunset Boulevard e Ivar Avenue, unas cuadras al este del teatro en Hollywood Boulevard. Los manifestantes salieron a Sunset Boulevard ondeando banderas palestinas, ocupando completamente el lado este de la calle, donde el tráfico estaba bloqueado en Highland Avenue. Algunos asistentes al Óscar vestidos con trajes abandonaron sus autos y caminaron hacia la ceremonia. Unos 40 policías con equipo antidisturbios permanecían vigilantes. Y Palestina libre y libre. La multitud coreaba al son de tambores mientras agitaban docenas de carteles que mostraban una pizarra de películas pintada de negro, blanco, verde y rojo, los colores de la bandera palestina, con un mensaje dirigido a la audiencia del Óscar, mientras miras caen bombas. Los manifestantes también se reunieron anteriormente alrededor de la salida de Hollywood Boulevard, cerca de la autopista 101, gritando y agitando carteles con la palabra «Alto al fuego, ahora». Vamos a cerrarlo, corearon los manifestantes mientras invadían Sunset Boulevard. La multitud comenzó a moverse hacia el oeste por el boulevard, encabezado por una camioneta blanca con media docena de personas encima cantando frente a un micrófono y un megáfono. La seguridad es estricta dentro y alrededor del teatro y la policía de Los Ángeles reforzó las patrullas en la zona en previsión de las protestas. Miguel Kamnister, que es miembro de la Voz Judía por la Paz de Los Ángeles, dijo que recientemente se unió a la causa pro-palestina como nieto de judíos que huyeron de Alemania durante el Holocausto. Este hombre de 44 años dijo que no podía quedarse impasible mientras los palestinos eran las víctimas de otro genocidio. Y dijo, y cito, hoy no puedo quedarme en casa viendo una entrega de premios cuando se está produciendo un genocidio en nombre de mi pueblo y habiendo ocurrido un genocidio previo a mi pueblo. Dijo, crecí creyendo que es una responsabilidad colectiva de impedir esto a cualquier otra persona. También para Sara Jacobus, mentora de escritores jóvenes, dijo, y cito, protestar contra la guerra entre Israel y Hamás se trata más bien de hacer llegar alimentos, agua y otras necesidades muy necesarias a sus alumnos, algunos de los cuales se encuentran en Rafah, en Ciudad Palestina, en el sur de Gaza. Dice, están aferrándose por sus vidas, dijo Jacobus, de 72 años. Dice, dos están en Rafah, uno en una tienda de campaña con su familia y otro en una habitación con 50 personas. Dijo que uno de sus aprendices necesita pañales para su bebé de 2 meses, pero lo que necesitan más que nada, dijo, es libertad. Uniéndose a las manifestaciones en Sunset, varios miembros de Screen Actors Guild y de la Federación Estadounidense de Artistas de Radio y de Televisión mostraron su apoyo a los palestinos y al alto al fuego, sosteniendo un gran cartel de Zac Aftra al frente de la multitud. Uno de los manifestantes era una actriz de 35 años, cuyos tíos, según ella, se refugiaban en la iglesia de Gaza mientras continuaba la guerra. Solicitó el anonimato por temor a represalias contra su familia en Gaza. Y dijo, Hollywood es cómplice, mientras marchaba hacia el oeste, hacia el Teatro Dolby, junto con el resto de la multitud. Tenemos compañeros miembros de SAG que son sionistas, así que hay una ideología racista rampante dentro del sindicato y no hay castigo para ellos. Dijo que los palestinos estadounidenses que expresaron su apoyo a Gaza habían sido objeto de represalias injustas en la industria del entretenimiento, incluido un compañero actor amigo que fue abandonado por manager del individuo después de publicar mensajes pro-palestinos en las redes sociales. Y dice, estamos sintiendo los efectos que hablar contra el genocidio y a favor de la humanidad, dijo, instó al sindicato a hacer una declaración a favor de un alto al fuego. Y los manifestantes siguen trabajando duro y han realizado numerosas manifestaciones y marchas en todo el mundo en los últimos meses, pidiendo todos el fin de la guerra. Y mientras tanto, los recientes lanzamientos aéreos de ayuda con alimentos por parte de Estados Unidos y otros países proporcionan mucho menos suministros de ayuda que las entregas por camión, que se han vuelto muy raras y a veces peligrosas. La UNRWA, que es la agencia de la ONU más grande en Gaza, dice que las autoridades israelíes no le han permitido entregar suministros al norte desde el 23 de enero. La Organización Mundial de Alimentos, que habían suspendido las entregas por motivos de seguridad, dijeron que el ejército obligó a su primer convoy a desplazarse el norte en 2 semanas para llegar la semana pasada. Esta nota de la prensa asociada. En Palestina sucede que son olvidados sin un porqué. Y la opinión internacional, perros falderos del tío Sam, a la tanda interesará. Si no, ya irían vendiendo paz. Y aquí se apoyando a Israel, que tiene la memoria de un pez. Es un pueblo que suspira incansable, busca su libertad, masacrado en esa rodillera. Pueblo de olvida, con muy mala memoria lo que sufrió. Palestina agoniza en su dolor. 1943, pueblo judío huyendo de un sanguinario dictador. Les torturó y persiguió. Tan solo unos años después, su propia historia la olvidó. Se ha invertido la situación de oprimido opresor. Es un pueblo que suspira y cansado busca su libertad. Masacrado no se arrodillará. Y otro pueblo que olvida con muy mala memoria lo que sufrió. Palestina agoniza en su dolor. Esos niños de infancia robada, el odio en su interior, una infancia hipotecada. Ahora sin razón, ¿cuándo llegará? ¿Tendrá algún final? Las piedras contra tanques, la lucha desigual. ¿Cuánto quedará para que el pueblo palestino recobre su dignidad? Hi, we're here to support the people in Gaza. There is an ongoing genocide for the past 5 months, and we are tired of our government and also, you know, a lot of the cities here not supporting a ceasefire. And we demand a ceasefire, and this is why we're here in the street, and we will not stop until we have a ceasefire. Ceasefire is just the first beginning for to have peace, and I think that's exactly what everybody wants. And yes, that's why we are here, and we are going to continue coming, and we're going to continue demonstrating and protesting in the street. This is the least thing we can do, and we will not stop until we have ceasefire. Can you describe where? So we're in Irvine. We're at the intersection of Jeffrey and Roosevelt. This is Sunday. We meet every Sunday. But we have different location. This is one of the new location we're at. There is a lot of people normally here, but today because of the Oscar, a lot of people actually went to the Oscar to protest on Sunday. So normally they will have all those four corners with full of people and you can't even stand. But today we have less people because of the Oscar. And yes, again, this is it's an ongoing protest every Sunday. We change location, and this is one of the latest one location we come to. Where can they look where the next action will be? So in Instagram, there is an Instagram. So I'll just do a protest in Irvine, and you will find some flyers there. Again, it's normally either at City Hall, Irvine City Hall, or here at the Roosevelt and Jeffrey. Or sometimes at Culver and Barranca. So there's different location that we attend. But it's every Sunday at 2:00. Today is actually, we started late because of the Oscar too. So yes, please join us. We need your support. And as you see, there are people from every nationalities, Mexico representing, Iran, Afghanistan, everyone, Korea, China, I mean, you know, name it. There people come here every Sunday to show their support. And again, this is, we're very, very tired of our government. this is the least thing we can do. We are all complicit in this genocide. This is what also kind of makes us come here, because we feel we're very complicit with this crime, because our taxpayer and our tax money goes to support Israel and buy weapons to bomb the Palestinian. So yes, yes, thank you, yes. Every time Netanyahu lies, a little girl in Gaza dies. Every time Joe Biden lies, a neighborhood in Gaza dies. Free. Estoy aquí para apoyar a la gente de Palestina, para decirle ya alto al genocidio, alto a las masacres que están tomando ahorita, que están haciendo Israel en contra de los palestinos. Ya van más de 30,000 personas que han matado, el 70% de ellos son mujeres y niños. Mucha gente inocente que se está muriendo de hambre, bebés que se están muriendo de hambre. Es tiempo que todo el mundo, más gente, se salga a las calles a protestar y demandar a todos los políticos, los republicanos y los demócratas, que tienen que parar de mandarle dinero a Israel y parar de mandarle ayuda militar a Israel también. Tenemos que parar el genocidio. From the sea to the river, Palestine will live forever. Free Palestine. Pues quiero compartir que es horrible lo que está pasando con todos los niños y niñas, familias, que les han estado cayendo bombas ya por más desde octubre, han estado cayendo bombas. Sale mucho que muchos niños no saben si es una bomba o es otra cosa, no saben si eso va a ser algo que les quite la vida. Ya pues se han quitado miles y miles de vidas injustamente. Y ahorita lo que he sabido es de que están pasando hambre, que ni siquiera pueden salir, ni siquiera pueden encontrar un lugar, pueden escapar de las bombas, o sea, están atrapados literalmente. Entonces es algo que no podemos dejar pasar como si fuera algo normal. Es algo que es genocida, como dicen, es algo pues horrible. Tenemos que hacer algo, no podemos permitir que los bullies, ¿verdad?, los que tienen más poder, aprovechen y maten a la gente solo por el poder el poder de controlar la tierra, de controlar los recursos naturales por controlar a los pueblos del mundo. Eso no, creo que tenemos que ponerles un alto. Y creo que sí se puede, y lo primero que tenemos que hacer es reconocer las condiciones inhumanas que está permitiendo los Estados Unidos. Y también que es algo que compartimos, yo soy mexicana, es algo que compartimos en la cuestión de las fronteras. Pues también vivimos bajo ocupación, donde se permite el crimen, la corrupción, y bueno, hay tantas similitudes entre nosotros, los mexicanos y los palestinos. Y como dicen aquí, hay un canto, una consigna que dicen, hay que tirar los muros desde aquí, desde México hasta Palestina, esos muros deben caer. Sí, gracias. Lo que están sufriendo ahorita los palestinos es algo que desafortunadamente muchas nacionalidades, muchos países en la historia han sufrido, y nosotros estamos viviendo las consecuencias de lo que afortunadamente nos pasó a nosotros hace cientos de años, y ahora estando aquí viendo que le está pasando a alguien más, es nuestro derecho pelear por ellos. Yo pienso de la misma manera de que nuestros ancestros gustarían haber peleado, pero también de la manera que nuestros hijos y generaciones futuras quieren mirar para atrás y decir: nosotros estuvimos parte de ese esfuerzo y tratamos de ayudar cuando nadie más quería ayudar. Hello, people of Santa Ana. My name is Zane and I am a 12-year-old from California. I first have a message for all the Palestinian supporters. To all the Palestinian supporters, my heart is with you 100 million, 1,000 trillion percent. I think it's important to care for other human beings because you don't have more of a right to live than anybody else. Why should somebody die because they decide to? They have the exact same amount of right of living just like you. Sí, mi nombre es Felicity y yo he estado en todos los, bueno, las protestas aquí, las demostraciones, desde que empezaron en octubre. Yo vivo aquí en Irvine y me dio tanto gusto saber que había una comunidad aquí que estaba dispuesta a pararse y tomar acción para parar este genocidio que está pasando. Entonces, estamos aquí, estamos en las juntas de los concejales en Irvine, también en Santa Ana. Afortunadamente, Santa Ana ya pasó una resolución, no estaba 100% lo que uno hubiera querido, pero de todas formas, es algo, no es un primer paso. Entonces, aquí seguimos. Well, we're here to protest against the genocide that's happening in Gaza, but moreover, trying to hopefully end this one century old injustice in Palestine, you know. And my son and I created this website called statepalestine.org. We are not going to publish the names, we're just going to give them a stat to say that so many people from this city, this country, have added their name to this. They're supportive of this because, you know, what's happening in Gaza is horrific, but it'll end at some point. But the overall problem will still exist, you know. This injustice that started about a century ago is still continuing, and somehow it needs to get resolved. And in our view, there needs to be just one state that treats all of the citizens equally. And it's not a country that's based on a religion or a nationality, you know, free of that. So that's what we're aiming to do. And God willing, we'll get enough people to make an impact, you know. So. Could you repeat, please, the name of the website? Yes, statepalestine.org. Statepalestine.org. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Occupation no more. القدس وعكا نحن إلى يافا في غزة نحن وقلب جنين الواحد منا يزهر آلافا لن تذبل فينا ورقة تين ما هان الحق عليك ولا خافا عودتنا إيمان ويقين لن نسكت لن نستسلم لا لا لا لا لا لا لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا لا لا لا لا لو رح نبقى فيها اليوم الدين لن نسكت لن نستسلم لا لا لا لا لا لا لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا شمسك فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين سنعيدك وطنا رغم مآسينا أحرارا نشدو متحدين لن نسكت لن نستسلم لا لا لا لا لا لا, لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا لا لا لا, لا, لا لو رح نبقى y no todo el mundo vio motivos para celebrar el Día Internacional de la Mujer y se llevaron a cabo marchas de protesta en numerosos países. Y aquí hay una cita de Morten Skov Christensen, que es jefe del Consejo Danés y Confederación de Sindicatos, que cuenta con 1.3 millones de afiliados, y dijo, y cito: "Desafortunadamente todavía vemos diferencias salariales altísimas, profesionales dominadas por un sexo, un mercado laboral segregado por género, casos de acoso que afectan principalmente a las mujeres y una amplia gama de otros problemas de igualdad", dijo Morten. En Irlanda, los cambios constitucionales incluidos en la votación incluyen la eliminación de una referencia al papel de la mujer en el hogar como apoyo clave del Estado y la eliminación de una declaración que decía, y cito: "Las madres no estarán obligadas por necesidad económica a trabajar para el beneficio de sus hijos". En Italia, que tiene su primera mujer ministra, miles de personas marcharon en Roma para protestar contra la violencia de género. El tema atrajo la atención pública después de que el espantoso asesinato de una joven en noviembre consumiría a toda Italia en horror y dolor, dijo el viernes el presidente Sergio Mattarella. Más de la mitad de los 120 asesinatos de mujeres al año en Italia fueron cometidos por parejas actuales o anteriores. En Seúl, los participantes en manifestaciones callejeras estaban atentos a las elecciones parlamentarias y expresaron su esperanza de que los partidos dieran prioridad a la igualdad de género. En Rusia, donde los derechos humanos se han deteriorado desde la invasión militar a Ucrania, según las Naciones Unidas, Vladimir Putin saludó a las mujeres que luchan en la guerra y a quienes esperan en casa a sus seres queridos que han sido desplegados. En Afganistán se organizaron raras protestas contra las duras restricciones de los talibanes. Los gobernantes del país han prohibido a las niñas y mujeres la educación superior al sexto grado y la mayoría de los empleos. También tienen prohibido el acceso a espacios públicos, incluidos parques. Un grupo de mujeres se reunió en el interior de Kabul con carteles para ocultar sus rostros y corearon: "No a la apartheid del género" y "Afganistán es un infierno para las mujeres". Las manifestantes en Indonesia exigieron la adopción de los convenios de la Organización Internacional de Trabajo relacionados con la igualdad de género y la eliminación de la violencia, así como el acoso en el lugar de trabajo. En Bangkok, grupos de derechos laborales marcharon hasta la casa del gobierno para pedir mejores condiciones laborales. En Manila, la policía detuvo activistas que marchaban contra la violencia cerca del Palacio Presidencial. Y en India, redujo el precio de los cilindros de gas para cocinar en 1.20 dólares. El primer ministro Narendra Modi publicó en las redes sociales que la medida estaba en consonancia con nuestro compromiso de empoderar a las mujeres, dijo. UNICEF publicó un informe con motivo del Día Internacional de la Mujer que revela que más de 230 millones de mujeres y niñas en todo el mundo han sufrido mutilación genital. La cifra ha aumentado en 30 millones en los últimos 8 años, afirmaron. Y cito, y también estamos viendo una tendencia preocupante: más niñas son sometidas a esta práctica a edades más tempranas, mucho antes de cumplir 5 años. Esto reduce aún más el margen para intervenir, dijo la directora ejecutiva del UNICEF, Catherine Russell. Reconocido oficialmente por la ONU en 1977, el Día Internacional de la Mujer es un feriado nacional en 20 países. Esta nota de la prensa asociada para Los Angeles Times. Y en Francia se inscribe el derecho al aborto en su constitución. Muchos ven la medida como un poderoso mensaje de apoyo en el Día Internacional de la Mujer. Esta nota de Los Angeles Times. Francia inscribió el viernes en su constitución el derecho garantizado al aborto, un poderoso mensaje de apoyo a los derechos de las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Una mujer argentina, una pareja de Miami y un hombre de la República Checa estaban entre los que se reunieron en los adoquines pulidos del Place Vendôme de París para presenciar la ceremonia al aire libre que estuvo abierta al público. Si bien el aborto es profundamente divisivo en Estados Unidos, es legal en casi toda Europa y el derecho al aborto cuenta con un apoyo abrumador en Francia, donde el tema se considera una cuestión de salud pública más que política. Los legisladores franceses aprobaron la enmienda constitucional el lunes en una votación de 780-72, que fue respaldada por muchos miembros de la extrema derecha. El evento de París fue un momento clave en un día centrado en el avance de los derechos de las mujeres a nivel mundial. Y los críticos de Macron cuestionaron por qué impulsó la medida en un país que no presenta una amenaza obvia al derecho al aborto, pero donde las mujeres se enfrentan una multitud de otros problemas. Otra persona, Aria Meroni, dijo, de 32 años, dijo, es solo una cortina de humo. Esto en la marcha nocturna feminista anual en París, en víspera del Día Internacional de la Mujer, y dijo, el gobierno, por otro lado, está destruyendo nuestro sistema de salud. Muchas clínicas de planificación familiar han cerrado. Pero Lunis Marquis, de 44 años, directora de Relaciones Públicas, calificó la enmienda como un hito importante para los derechos de las mujeres y dijo, estamos enviando un mensaje al mundo. Thank you. suficiente con ropa de pan caliente. Ya se le ofreció a él también. Tiene ideas solo hablar, pero no fluye ni el amor. Ya no soy el amor y duele con los seres de un domingo bajo del sol. Nunca existió bajo el sol. Ay, la, la, la, la. Avalan un programa para admitir a 30,000 migrantes al mes. Un juez de Texas federal ratificó el viernes una pieza clave de la política de inmigración del presidente Biden que permite la entrada en Estados Unidos de un número limitado de inmigrantes de 4 países por motivos humanitarios, con lo que desestima un recurso interpuesto por estados con gobiernos republicanos que afirmaban que el programa suponía una carga económica para ellos. El juez del distrito, Drew Tipton, de Victoria, Texas, falló a favor del programa de permisos condicionales humanitarios con el cual Estados Unidos admite hasta 30,000 solicitantes de asilo al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. En conjunto, la eliminación del programa socavaría una política más amplia que pretende animar a los inmigrantes a utilizar las vías preferidas por el gobierno de Biden para entrar en Estados Unidos o enfrentar duras consecuencias. Texas y otros 20 estados que presentaron la demanda argumentaron que el programa les obliga a gastar millones de atención médica, educación y seguridad pública para los inmigrantes. Un abogado que trabaja para la Fiscalía General de Texas en la impugnación ante la Corte dijo que el programa creó un sistema de inmigración alterno. Y los defensores del gobierno federal replicaron que los inmigrantes admitidos a través de esta política ayudaban a paliar la escasez de mano de obra agrícola en Estados Unidos. Es muy probable que se apele la decisión. Tipton fue designado por el expresidente Donald Trump y falló contra el gobierno de Biden en 2022 sobre una orden que determinaba a quién priorizar para deportación. Esta nota de La Jornada. Nos da mucho gusto anunciar que la coalición de trabajadores de Imócali están celebrando su festival que inició el 8 de marzo al 10. Se está llevando a cabo en Palm Beach, Florida. Pues nosotros nos da mucho gusto porque es una organización que aquí en el centro hemos apoyado y que respetamos y admiramos mucho. Los organizadores dicen que el evento abarcará 3 días de celebración y artes creativas que resaltarán el progreso histórico en derechos humanos logrado a través del programa de alimentos justos de la Coalición de Trabajadores de Imócali. La organización dijo que el festival también recordará a los consumidores y a los líderes de la industria alimentaria el camino que queda por recorrer en la lucha para ampliar estos logros a cientos de miles de trabajadores agrícolas, más allá del alcance de las protecciones del programa de alimentos justos. Y bueno, este festival va a incluir el Museo de la Esclavitud Moderna de la coalición de Imócali, una colección que documenta la historia del trabajo forzado en los campos de Florida. Desde el inicio de la esclavitud en Florida, antes de la guerra y el sistema de peonaje por deudas. y arrendamiento de convictos de la era de Jim Crow hasta la actualidad, tomando en cuenta la esclavitud que continúa en el estado hasta el día de hoy. Esto de acuerdo a un comunicado de prensa. La coalición de Mocali también dijo que esta colección incluirá fotografías, informes y artefactos de procesos de trabajo forzosos en los que la organización dijo haber desempeñado un papel clave desde principios de la década de 1990. Y también, según los organizadores, el festival también incluirá un teatro callejero creado y representado por trabajadores agrícolas de Immokalee, artes visuales, interactivas y una marioneta de 2 pisos de altura de una trabajadora agrícola llamada Esperanza, quien se unirá a los trabajadores y sus aliados en caminatas por las calles de Palm Beach y, por supuesto, acompañados con músicas de jaranas y de otros instrumentos. Algunos compañeros de acá del Centro Cultural de México, el grupo del Son del Centro, estarán acompañando con música en estas caminatas y en este festival durante todo el evento. Bueno, la pieza central del festival es un concierto benéfico que contará con una programación de actos musicales programados para presentarse de 2 a 7 de la noche el 9 de marzo, incluidos los artistas Malacates, Trebol Shop, Olmeca, Rara Lake, Bomba e Ilusión 711, según un comunicado de la coalición de Immokalee, que dijo que la organización eligió Palm Beach para llevar el mensaje a los líderes empresariales y financieros de la ciudad con el poder y la responsabilidad de ayudar a expandir el programa de alimentos justos a nuevas granjas. Y aquí hay una cita, dice, como trabajadores agrícolas es importante celebrar lo lejos que hemos llegado gracias al programa de alimentos justos, con sus protecciones únicas contra el robo de salarios, el acoso sexual e incluso el cambio climático, que incluyen descansos obligatorios, sombra y agua. Pero sabemos que por cada trabajador agrícola empoderado por el programa de alimentación justa, hay muchos más que siguen trabajando en explotación extrema fuera de los límites del programa, dijo en un comunicado Lupe Gonzalo, que es trabajadora agrícola y miembro senior del programa de la coalición de Immokalee. Y a continuación escucharemos una presentación del programa de la coalición por Lucas Benítez, que es el cofundador de la coalición de trabajadores de Immokalee, allá en Florida. Y a continuación, la presentación sobre el programa de Lucas Benítez, que es el cofundador de la coalición de trabajadores de Immokalee. Han sido 30 años desde que dimos el primer grito en Immokalee y me siento tan orgulloso de haber sido parte de ese primer grito. Venir de esa tierra de explotación, de esclavitud y llegar a este nuevo día es exactamente eso, salir de la oscuridad a la luz. Con el programa Por Comida Justa estamos creando un sistema de prevención. Sí es bien llegar a la corte y que se dicte sentencia, pero no sería mucho mejor prevenir antes de que esto pase. Eso no tiene precio tampoco. Pero lo más bonito es que lo que iniciamos está dando esperanza a otros trabajadores. Una vacuna que nació de un pueblo tan pobre como Immokalee, que sea una vacuna de prevención hoy, es algo que no se imaginó, pero que está siendo una realidad. 30 años, decir toda una vida, pero una vida que está dejando huellas. Todo lo que les acabo de decir sería básicamente imposible haber logrado también sin el apoyo de ustedes. Gente como ustedes que ha hecho cualquier cosa para ayudarnos en estos 30 años. Hay que seguir adelante para hacer estos cambios que están en la puerta. Y tú puedes ser parte de este mundo. Con tu apoyo, esperamos seguir contando por muchos años más. Gracias. Up, up, hope. We have the hope for all of the women that now can work and joy in the fields, in those fields that are protected by the Fair Food Program. Está tratando el maíz de Estados Unidos como una amenaza. Y este es el porqué. El maíz que se originó en México, pero el temor de que las semillas genéticamente modificadas pudieran contaminar estas variedades antiguas, ha llevado a prohibir ciertas importaciones de los Estados Unidos. El maíz que se consume hoy en día en todo el mundo se originó en México hace casi 10.000 años. Desde los antiguos rituales de los mayas, de los aztecas, hasta las tortillas, los tamales, los esquites y casi todos los demás platos básicos que se sirven hoy en día en todo el país. El maíz es la pieza central de la cultura, la cocina y la identidad de México. Para proteger este legado, México está luchando para eliminar gradualmente el maíz genéticamente modificado, GM por sus siglas en español, cultivado en los Estados Unidos. Después de un decreto en 2020 del presidente mexicano López Obrador, se ha desatado tensiones entre los dos países vecinos. El gobierno mexicano dice que este decreto protegerá la salud de sus ciudadanos y las variedades nativas de maíz del país al prohibir la importación de maíz transgénico. Sin embargo, el anuncio provocó fuertes objeciones por parte de Estados Unidos, cuyo mayor cliente anual de maíz transgénico suele ser México. Entre 2018 y 2020, México compró casi el 30% de todas las exportaciones de maíz de Estados Unidos. La disputa ha escalado a negociaciones formales bajo el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, el T-MEC, en el que Estados Unidos afirma que la prohibición de los transgénicos viola el acuerdo comercial de los países y que México no ha proporcionado evidencia científica para respaldar su afirmación. México, sin embargo, insiste en que el maíz transgénico amenaza la salud humana y que las semillas modificadas amenazan las tradiciones agrícolas y la identidad cultural de México. De hecho, hay un modismo en español muy conocido en la actualidad y dice, y cito, «Sin maíz no hay país». Lo que significa que sin maíz no hay país es una oda al legado y tesoro de este activo agrícola. México alberga el depósito de maíz genéticamente más diverso del mundo, con más de 59 variedades únicas. Y lo que comenzó como un pasto silvestre llamado teosinte hace casi 10.000 años en el México actual, ha evolucionado a lo largo de milenios de domesticación y reproducción selectiva hasta producir el maíz que conocemos hoy. Las variedades nativas están bien adaptadas al entorno local. Algunas han evolucionado para requerir menos agua y ser más resistentes a las plagas, dos características codiciadas ante un clima cambiante. Y a México le preocupa que el maíz transgénico plantee el riesgo de contaminación genética. Los genes del maíz estadounidense tienen un historial de cruzar la frontera y entrar en variedades mexicanas. El polen de los cultivos transgénicos puede viajar distancias considerables y polinizarse de forma cruzada con las variedades nativas, alterando potencialmente su composición genética y en algunos casos haciéndolos menos adecuados para las condiciones específicas para las que fueron creados. En Estados Unidos, la mayor parte del maíz se cultiva con semillas producidas por grandes corporaciones que crean solo un puñado de variedades de maíz genéticamente idénticas, cultivadas a escala masiva. En México, sin embargo, las semillas provienen de milpas que comparten semillas, lo que facilita una mayor diversidad y permite a los agricultores cultivar maíz de gran variedad en color y en tamaño. La combinación de genética contenida en diferentes variedades nativas del maíz puede ayudar al maíz a adaptarse a ambientes desafiantes. Un gen que confiere tolerancia a la sequía, por ejemplo, podría cruzarse con una variedad que lucha sin agua. La variedad tradicional mantiene una cantidad sustancial de diversidad genética, dice Jeffrey Ross Ibarra, que es un ecólogo de la Universidad de California, Davis. Dice, probablemente haya más variedad en México que en todos Estados Unidos, dice Ross Ibarra. ¿Por qué Estados Unidos está contraatacando si bien México recibe una porción considerable del maíz estadounidense? La mayor parte de ese maíz se dedica a la alimentación animal o al uso industrial, lo que no se ve afectado por la prohibición. El maíz predominante en la dieta y la cocina mexicana es el maíz blanco, que representa solo el 1% de la producción estadounidense de maíz. En 2023, México prohibió oficialmente el maíz transgénico para consumo humano, poniendo la prohibición propuesta en efecto inmediato. Ese mismo año, México realizó su mayor compra de maíz a Estados Unidos, 15.3 millones de toneladas métricas. Sin embargo, a los productores de maíz y a los funcionarios comerciales de Estados Unidos les preocupa que la decisión de prohibir el maíz transgénico para el consumo humano pueda abrir la puerta a mayores restricciones. Y aquí hay una cita de Kenneth Smith Ramos, un ex negociador jefe mexicano del Telmex. Dice, en este momento puede que no tenga un gran impacto económico porque lo que México está usando para producir harina, harina de maíz y tortillas, es un porcentaje muy pequeño de sus importaciones totales. Pero eso no significa que a Estados Unidos no le preocupe que esto sea la punta del iceberg. Renacido brote de sol y aguacero, sembradío temporalero 10,000 años repetido. Soy el reflejo encendido de la milpa en el paisaje, soy totomoscle y follaje, cogollo, mazorca y grano, soy el maíz mexicano, su memoria y su linaje. Soy el resplandor inmenso de la milpa florecida, canto de luz y de vida que nace del verde intenso. Soy el copal, el incienso y la cruz de palma real, el perfume y el mezcal que se le entrega a la tierra, Xochitlali de la sierra, ofrenda y ceremonial. Soy surco, siembra y destino, guelaguetza y mano vuelta, semilla que al viento suelta la magia del campesino, tlayoli, grano divino, teocentli, planta anunciada, que la serpiente emplumada se robó de la montaña para fundar con su hazaña una cultura sagrada. Soy maíz tierno y elote, tamal, tortilla, empanada, sope, tlayuda, tostada, garnacha, taco y molote. Soy masa de chochoyote, sustento de mis abuelos, mil historias en mil vuelos, canto y verso de raíz, soy espiga de maíz que se alza buscando el cielo. Avión con destino a México aterriza en el aeropuerto de Los Ángeles en la cuarta emergencia de esta semana para United Airlines. Esta nota de el Register del condado de Orange. Un avión de United Airlines que se dirigía a la Ciudad de México desde San Francisco realizó un aterrizaje de emergencia en Los Ángeles el viernes después de que la tripulación informara de un problema hidráulico. La cuarta emergencia que involucra un vuelo de United Airlines esta semana. El avión aterrizó de manera segura en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles alrededor de las 4:30 de la tarde y ninguna de las 110 personas a bordo resultó herida, dijo United Airlines en un comunicado. El jueves, otro vuelo de United Airlines realizó también un aterrizaje de emergencia en Los Ángeles. Se trataba de un avión de pasajeros con destino a Japón que perdió un neumático mientras despegaba también desde San Francisco y no se reportaron heridos. Las imágenes de video mostraron que el avión perdió uno de los 6 neumáticos del conjunto del tren de aterrizaje principal del lado izquierdo. Solo unos segundos después del despegue, el neumático aterrizó en un estacionamiento para empleados en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Y a principios de semana, un vuelo de United de Houston a Fort Myers, en Texas, también se vio obligado a dar media vuelta el lunes después de que uno de sus motores del avión se incendiara. Varios de los 167 pasajeros a bordo del Boeing 737 grabaron videos que mostraban una línea de llamas saliendo del motor. Tampoco se reportaron heridos. Esta nota de el Register del condado de Orange. Y en el condado de Orange, un brillo de petróleo bajo investigación frente a la costa del condado. La Guardia Costera de Estados Unidos está investigando una marea negra frente a la costa de Huntington Beach, que se extiende aproximadamente 2 millas de largo y media milla de ancho, dijeron los funcionarios este viernes. Las autoridades recibieron un informe alrededor de las 7 de la tarde, el jueves, sobre una sustancia desconocida, aproximadamente de milla y media en la costa, y los servicios de emergencia locales estuvieron en el lugar durante toda la noche. El viernes temprano, los funcionarios de la Guardia Costera sobrevolaron el sitio y confirmaron un brillo de petróleo a casi 3 millas de la costa, que según dijeron, no se debía a causas naturales. Los supervisores del condado de Orange, Don Wagner y Katrina Foley, tuitearon sobre el incidente. Wagner declaró en las redes sociales que el personal de emergencia está en el lugar, cerca de las plataformas Emmy y Eva, y trabajando para identificar las fuentes. La ciudad de Huntington Beach no ha anunciado el cierre de playas. Sin embargo, los navegantes han recibido una alerta de seguridad para mantenerse fuera del área. Un representante del Centro para la Diversidad Biológica, que es un grupo ambientalista sin fines de lucro, con sede en Arizona, dijo que los funcionarios de California deben tomar medidas más enérgicas para eliminar las plataformas petrolíferas en alta mar a fin de proteger la vida marina. Hola amigos de Radio Santa Ana, les habla Lexi del Centro Doha, invitando a toda la comunidad a una feria de salud llevándose a cabo el 16 de marzo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Les brindaremos servicios médicos gratuitos, exámenes de vista, exámenes dentales, atención primaria, análisis diabéticos, colesterol, mamografía y muchos más. El evento tomará a cabo en el 505 East Central Avenue en Santa Ana, California, 92707. Si tiene preguntas, nos puede hablar al 714-481-9600. Atentamente, el Centro Delhi. ¿Qué tal, mi gente bonita? Buenos días o buenas tardes en el horario que me escuchen. Otra vez los saluda Adelina Bailón, como cada mes, para hacerles la cordial invitación a nuestro mercadito carrusel que tendremos este sábado 17 de marzo en la dirección 837 Nuevo Ross en el Centro Cultural, como ya lo conocen. El horario sería de 12 a 6 de la tarde. Los invita el Mercadito Carrusel para que vengan a apoyar a grupos comunitarios, pequeños negocios, donde habrá comida caliente, postres, miel de abeja, artesanía y mucho más. Y donde habrá entretenimiento en vivo para que se venga a divertir toda la familia. Así que recuerden, la cita es para este sábado 17 de marzo. No olviden, horario de 12 a 6 de la tarde. Los espera el Mercadito Carrusel. Vengan a apoyar a grupos comunitarios, pequeños negocios, aquí en la ciudad de Santa Ana. Están cordialmente invitados. Evento totalmente gratis. Gracias. Y buenas noticias en el condado de Orange. Se tiene una alta expectación de una superfloración y con los colores primaverales. Los expertos dicen que las lluvias podrían traer una gran abundancia de flores. Esta nota del Register del condado de Orange, con las colinas del sur de California ahora cubiertas de verde, tanto los investigadores como los usuarios de Instagram no pueden evitar preguntarse. Nos estamos preparando también para otra temporada de flores silvestres, de una superfloración. Si bien no existe una definición oficial de lo que constituye una superfloración, las erupciones florales que azotan la región del condado en 2017, 2019 y 2023, ciertamente se ganaron esta etiqueta. Las laderas estaban pintadas de dorado y morado con un apocalipsis de amapola que incluso llevó a los funcionarios a cerrar senderos y salidas de la autopista 15 en Lake Elsinore hace 5 años. Este año, los funcionarios de parques estatales de California predicen floraciones de flores silvestres entre mejores que el promedio y buenas a medida que nos acercamos a la primavera. Los totales de lluvia están en el promedio para esta época del año, pero Joanne Dudney, que es profesora de la Universidad de California en Santa Bárbara, que estudia cómo está cambiando la ecología en California, dijo que eso no es todo lo que necesitamos para desencadenar una superfloración. Cuando llueve, las temperaturas y el total de lluvia del año anterior también influyen. Es difícil decir exactamente qué veremos, dijo Dudney, pero hemos visto bastante lluvia, especialmente en el sur de California, así es que espero que veamos flores realmente hermosas en algunos lugares a medida que las flores silvestres comienzan a emerger. Aquí hay consejos de expertos sobre qué esperar, dónde visitar y cómo no dejar rastros en el camino para que puedas ayudar a allanar el camino, ayudar al camino también para más laderas pintadas en las próximas primaveras. Y antes de salir a buscar flores silvestres, Moreno recomienda consultar las actualizaciones en la página Wildflower Bloom de su departamento o en las cuentas de redes sociales de sitios individuales. Calista Turner es una intérprete del área del Departamento de Parques. Dijo que también le gusta consultar la aplicación eNaturalist, donde las personas registran avistamientos de flores para buscar qué está floreciendo y en qué lugar en un momento dado. Y repito, es eNaturalist. A continuación se enumeran los parques establecidos que se espera que vean flores silvestres sólidas esta primavera. Tengo en cuenta que la mayor parte cobra una tarifa o requiere un pase para visitarlos, como el Parque Estatal Anza Borrego Desert, donde las flores silvestres se están abriendo ahora en este parque, en el sureste del condado de San Diego. Conduzca hasta el corazón de Borrego Springs, a lo largo de Henderson Canyon Road, a las partes inferiores de dunas, de arenas, de Coyote Canyon. También la Reserva Natural Estatal de Antílope Valley, el California Puppy Reserve, se está abriendo amapolas esporádicas en este parque, en lo alto del norte del condado de Los Ángeles. También el Parque Estatal Chino Hills. Se espera que este parque tenga buenas flores silvestres desde mediados de marzo hasta mayo. Y bueno, también el lago Diamond Valley, si bien las floraciones aún no han comenzado en este sitio de Hemet, el Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California acaba de abrir su sendero estacional de flores silvestres, que es de 1.3 millas de miércoles a domingo. También el Parque Nacional Joshua Tree, ya se están abriendo algunas flores esporádicas en este parque nacional. También el Parque Nacional del Valle de la Muerte. Este parque se encuentra a 4 horas en auto hacia el norte y recibió tanta lluvia este invierno que la gente ha estado practicando kayak en las colinas. Y si bien ya ha habido avistamientos irregulares de flores silvestres, Dudney espera que las condiciones pronto se traduzcan en flores sólidas allá en el Parque Nacional del Valle de la Muerte. También el Parque Estatal Red Rock Canyon, a partir de unas pocas semanas, se espera que este parque, a un par de horas al norte de Los Ángeles, vea flores de áster, de Mojave, flores de mono, primula, amarilla y más. También el Monumento Nacional Carrizo Plain, estos carrizales, pastizales, a 1 hora al norte de Los Ángeles, en el Valle Central, podrían quedar cubiertos de flores silvestres en las próximas semanas. Y por último, Lake Elsinore, que el portavoz de la ciudad, Giovanni Rivera Huerta, dijo que se reunirán esta semana con socios del condado y regionales para discutir un plan de acción en caso de que de una floración posible, dice. Bueno, y hay que ser responsables para evitar otro apocalipsis de amapola, como le llaman. Los expertos recomiendan en gran medida limitarse a parques establecidos como los mencionados anteriormente para ver flores silvestres. Una vez que estés ahí, permanece en los senderos establecidos, ya que pisotearlos puede matar las flores y evitar que vuelvan a aparecer el próximo año. Esto incluye lugares donde las flores ya han sido aplastadas. Las flores silvestres son muy frágiles, dijo Dudney. Por eso es muy importante andar con cuidado en estos hermosos lugares. Y si se aventuren en áreas más remotas en busca de flores, Dudney recomienda no etiquetar la ubicación exacta de las redes sociales, ya que es probable que estos lugares no estén configurados para recibir muchos visitantes. Y por favor, tomen fotografías, no flores. Es una de las reglas favoritas de Moreno. Los visitantes no pueden recoger flores en los parques estatales y federales. Y en cualquier lugar donde se recojan flores, dijo Dudney, se están quitando semillas para futuras flores. Y para aprovechar al máximo tu visita, Dudley recomienda usa una aplicación como Seek para identificar y aprender un poco sobre las flores que estás viendo. Hay que informarse. También puedes ser voluntario en una organización que administre los terrenos donde se realizan las floraciones. Y bueno, pues es una muy buena recomendación. Hay que aprovechar la lluvia también y todo el proceso de superfloración que tenemos oportunidad de disfrutar este año. Oyendo mi carcajada. Ah, se murió.